que sí, mezclala con alcohol, pide más y más hasta ser rey de la nada. Esos que amasan poder te necesitan otra vez. Aléjate, van a por ti. Queriendo quedarse allí, luego despacio se ve.